Miércoles 18 de diciembre. Le pondrán por nombre Emmanuel. Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Y ahora leemos el fragmento del Evangelio de San Mateo, en el que nos narra cómo fueron los primeros tiempos de la generación y el nacimiento de Jesús. Conviene que nos fijemos en la situación legal de María, la madre, una joven israelita desposada con José, que antes de convivir con él está embarazada. La situación para María es muy complicada. Si José denuncia su estado, la acusación de adulterio estaba cantada, y ya sabemos cómo se las gastaba la ley mosaica. José ha decidido repudiar a su desposada y hacerlo en secreto. Parece una forma de proteger de algún modo a María, y la decisión de José parece firme. La intervención de Dios hace que las aguas vuelvan a su cauce y María sea recibida en el hogar matrimonial de José. María ingresa en su casa, el hogar donde el matrimonio vivirá durante su estancia en Nazaret, y donde Jesús crecerá en estatura, sabiduría y gracia de Dios hasta el inicio de su vida pública. En el relato de San Mateo puede que hayamos cometido algún error al explicar la intervención del Espíritu Santo. Al traducirlo así, hemos adelantado el concepto persona de la Trinidad un par de siglos. Pero si hacemos una traducción que puede ser más correcta, tanto San Lucas como San Mateo estarían refiriéndose al Espíritu de Dios, que aparece en la Biblia en múltiples ocasiones, pero con el significado de viento, aliento divino, fuerza, energía vital. Así estaría asociado a la concepción de Jesús no la tercera persona trinitaria, sino la fuerza de Dios. Esta intervención de la fuerza de Dios sería el origen divino de Jesús que San Mateo acentúa con la cita de las Escrituras: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Un nombre que José transformará, evidentemente por inspiración divina, en Jesús, Salvador del pueblo. Y este es el Jesús cuyo cumpleaños celebramos próximamente. El Jesús al que debemos esperar, porque es el que salvará a su pueblo. Ojalá con la celebración de este cumpleaños llegue la paz a su pueblo y a toda la humanidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.